Bueno, maestro Chucho Acevedo, démele arpa, galopando por Apure, Richard Braca. A todo el estado Apure aquí les vine a cantar, con arpa, cuatro y maracas y mi copla enamorada. Sus bellezas naturales dejan mucha de qué hablar, por eso en mi corazón siempre los voy a llevar. A San Fernando de Apure lo tengo que visitar, y en voz del alma llanera quisiera participar. Un 19 de marzo en el Orza quiero estar, con el gran Jorge Guerrero que vamos a parrandear. Semana Santa en Achaguas yo la quisiera pasar, ya que sus fiestas son criollas y bastante renombradas. Quiero ir para Brusual, Quintero y La Trinidad, El Amparo, Puerto Páez, jamás los voy a olvidar. En Guasimal hay un baile donde me iré a entrevistar, en una presentación donde no puedo fallar. Junto a Domingo García que lo van a homenajear, el rey del golpe ya era más criollo que la cuaja. Que me rita el verso, suena la bien tramolea. Camarita Carlos Tapia, músico de facultad. Con este son sabanero mi mente se ha de inspirar, en todo el llano apureño y su gran inmensidad. Por allá por la estacada fue que nació mi papá, y es por eso que la llevo aquí en el alma sembrada. Soy primo de Augusto Braca, hombre de pluma y fama. Espérenme en Guasdualito, que lo voy a saludar. Hay un parrando bien bueno que no me puedo pelar. En el pueblo del Samán, la gente está alborotada, porque don Jesús Moreno su concierto llevará. Y si me rinden el viaje, llegaré de madrugada. Al caserío de Apurito lo voy a condecorar, con un manojo de canciones que les voy a regalar. Con olor a paradero y a soga recién tallada, a manerito y carozo y bosta recién quemada. Mi copla se va solita como potra desbocada para San Juan de Payara, donde me pienso topar, ya que Francisco Montoya me invitó a contrapuntear. Sigo trochando el camino muy ansioso por llegar a Viruaca y el Yagual para comer carne asada. Por Guachara y Cunaviche se oye el arpa tramar, y las parejas bailando zapatean sin descansar. De la alegría y emoción tengo el alma acelerada por llegar a Mantecal, donde mi gran amistad, como es Cristóbal Jiménez, hombre letrado en verdad. Por los lados de Palmarito echaré una caminada, ya sé que en Capanaparo su gente me va a esperar. En San Rafael y Atamaica escuchan toro pitar, Arichuna y San Vicente no se pueden comparar. Allá se ven las llaneras sobre un caballo montado, Apure de mis ensueños nunca te podré olvidar.